Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz lunes. Es el lunes 19 de octubre. Aquí seguimos una semana más en el magazine de OIZ Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados. Soy Diana González y durante las próximas dos horas estaremos al frente de este espacio, pues la persona que les habla, yo misma y mi compañero Raúl Gutiérrez. Muy buenos días. Hola Diana, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo arrancamos la semana? Pues con muchísima ilusión, ¿no? Porque esto de la lluvia nos ha venido muy bien, aunque muchos digan, nos ha aguado el fin de semana, da la pereza. Lluvia, pero qué bien ha venido, Diana. Es que la necesitábamos, sí. Nuestros campos lo están necesitando, pues eso, como agua de mayo, ¿no? Dice el refrán español. Eso es, y hemos disfrutado igualmente el fin de semana. Yo sí, yo plan estupendo de sofá, manta y peli, ¿eh? Sí, es que ayer domingo era, bueno, pues lo que todo el mundo, prácticamente todos, hicieron. Muchos están diciendo que no, que yo me fui, también, claro. Al cine, ¿a dónde? Algún pues centro a donde comercial, fuese. Pero claro. Sobre todo planes pues a cubierto. Nosotros, ya saben, estamos en Talavera de la Reina, estamos emitiendo este magazine desde la sede central de la Organización Impulsora de Discapacitados, y aunque son ya 22 emisoras, 22 diales los que nos escuchan a lo largo de toda España, y por supuesto a través de nuestra página web www.oizradio.es, bueno, pues les contamos que la previsión meteorológica es esa para los próximos días. Más agua, no quizá como ayer en toda España, porque ayer el mapa estaba cubiertito de nubes, pero bueno, que es otoño, señores, que es lo que nos toca, unos días de lluvia, saldrá el sol a mitad de semana, volverá la lluvia de cara al fin de semana, y así estamos. Veremos qué nos cuentan nuestros compañeros de Las Palmas, Tenerife, Cantabria y Alicante más adelante, a ver qué dicen en cuanto al tiempo. Claro, cada una de nuestras emisoras nos dará más concretamente el tiempo regional, pero bueno, que les decimos que es 19 de octubre, que es lo que toca, señores, y lo que vamos a recordarles fue ese número premiado en el Euroboleto de la OIZ, por si queda algún despistado. Ayer domingo, 18 de octubre, ese número, el del Euromillonario de nuestra Lotería Benéfica, la de la Organización Impulsora de Discapacitados, fue el 12.831. 12.831, 12.831 de la serie 02121. Enhorabuena a todos los agraciados. Y ya saben, hoy podemos volver a jugar y tentar a la suerte. Por tan solo un euro nos jugamos la extra de la OIZ, 250.000 euros. En prácticamente todas las ciudades de España podrán encontrar a esta hora, pese a la lluvia, a nuestros compañeros infatigables, incansables, ofreciéndoles el euroboleto de la OIZ. Y ya saben, aparte de colaborar con este proyecto, de luchar, de poner su granito de arena para luchar contra la integración, con la integración de las personas con discapacidad, pues igual pueden hacerse un poquito más ricos. Ojalá, ojalá y nos tocara algo en condiciones, ¿verdad? Bueno, nos conformamos. Últimamente estamos de un conformismo tremendo, diciendo la última, las dos últimas nos valen. ¿Y qué vamos a ofrecer a los oyentes del 95.0 nosotros? Pues hoy lunes vamos a tener a José María Castillo dentro de Generación 2.0. Vamos a recordar a todos los que nos escuchan, Diana, que hemos activado ahí ese buzón, ese correo electrónico, para que dejen cualquier consulta, cualquier duda, lo que les plazca, a través de programa@oizradio.es. Muy sencillito el correo electrónico. programa@oizradio.es. Ya saben, sugerencias, opiniones, críticas, por supuesto, siempre constructivas. Aquí admitimos de todo. Y ya saben, hoy hablamos de tecnología, de ese uso de la tecnología que está prácticamente presente en casi cualquier actividad que hagamos hoy en día, ¿no, Raúl? Fíjate, el asunto de Volkswagen, todo por ese software, ¿no? Entonces tiene que ver con tecnología. Y esto es lo que nos va a intentar aclarar seguramente José María Castillo dentro de un ratito. También vamos a hablar con compañeros de la OIZ, ¿no? Claro que sí, porque llevamos un 2015... bueno, más que afortunado en cuestión de premios, y la semana pasada pues tuvimos los dos últimos, el día 14 de octubre en Torrevieja y el día 15 de octubre en Las Palmas de Gran Canarias. En la segunda hora de este magazine trataremos de hablar con los compañeros, con los que están al frente de la delegación de la OIZ en esas provincias, y que nos cuenten cómo ha sido ese último premio, si ya tienen localizados a los agraciados, y bueno, pues cuál es la previsión de cara a los próximos meses. Pues será dentro de un ratito también, porque ahora vamos a quedarnos con algo de música, vamos con las portadas, la crónica de los compañeros, en fin, todo esto en este magazine. Que no se mueva nadie. Tengo la sensación de que no vuelves nunca. Tengo en mi mente grabado el momento, porque te fuiste, se me está ascendiendo. Te pido vuelve, que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Ya no me importa parar más el tiempo, si al despertar te encuentro aquí a mi lado. You bring me back alive. Que me tranquilice, que me psicoanalice, que me haga lo que sea mientras tú venga y regrese. Te espero en la casa, la puerta está abierta y siempre lo he estado por si tú regresas. Véndame la vida, un beso me basta para recuperar todo lo que me hace falta. Bring me back alive. Bring me back alive. Continúo en mi vida, pero mire donde mire, veo tu retrato. Ok, ¿y para qué decir mentiras? Sabes que yo para amarte siempre fui un novato. Solo me quedan huellas de tu bye, bye, bye. Mientras no es historia, ya es historia. Si supieras que me ahoga tanta libertad. My life is over. Bacán. Bring me back alive. En todo mi interior, sin ti no hay nada de mí. No music, no life, no hay nada por lo que ser yo. Mama gang, tengo la sensación de que no vuelves nunca. Tengo en mi mente grabado el momento, porque te fuiste, se me está sintiendo. Te pido vuelve, que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Ya no me importa parar más el tiempo, si al despertar te encuentro aquí a mi lado. Paulina Rubio. Pues sí, ha dado con, bueno, pues con lo que tenía que dar una vez más Juan Magán, y ha colaborado ahí Paulina Rubio para ese Vuelve. Nosotros volvemos y lo hacemos con esas portadas que repasamos habitualmente también en este magazine. ¿Comienzo, Diana, con la portada del País? Vamos a ver qué recoge el diario del Grupo Prisa. Venga, pues Pedro Sánchez promete medidas para reforzar ese carácter laico del Estado. Su programa incluye esa reclamación de bienes apropiados por la Iglesia y el IBI de edificios no destinados al culto. Ciudadanos vota más con la izquierda que con el PP. Y es que lo hacen las autonomías. El partido alega que la mayoría de las propuestas que apoya en las cinco comunidades en que es decisivo son sociales. También vemos el gobierno que renuncia a cumplir uno de los compromisos de la investidura de Rajoy. Los macropuentes siguen en el calendario y Merkel ofrece a Turquía avances en esa adhesión a la Unión Europea. Un apunte en cuanto a deporte: el Celta aguanta al Madrid y también pues al Barça, que están ahí. Y la vida de Messi sin fútbol y con muletas, parece ser, es lo que dice esta portada. Nos vamos ahora hasta la portada del Mundo. En fotografía vemos a Kerry, que viene a cerrar el caso Palomares. El secretario de Estados Unidos llegó ayer a Madrid y hoy se entrevistará con el rey y con Mariano Rajoy. Kerry fue recibido por el ministro de Exteriores, García Margallo, con quien firmará el acuerdo para la limpieza. el suelo contaminado de Palomares. En la foto, el jefe de diplomacia de Estados Unidos sostiene una guitarra, regalo de Margallo, muy polémica la fotografía, pero creo que la vamos a ver además en otros periódicos. Y el principal titular del Mundo en su portada es: Rato convirtió al comisionista de los Puyol en su socio clave inmobiliario. Siendo ministro, fundó con Sola Castell dos sociedades en el Valle de Arán sin empleados ni ingresos. Comparten el hotel de Berlín. Y en clave internacional, Hassan Youssef, el líder de Hamas en Cisjordania: no vamos a negociar con Israel ni tolerar sus agresiones al Islam. También la crisis china golpea a las multinacionales de lujo. Y también, por supuesto, tenemos que hablar de esas elecciones. Rajoy busca salvar a sus fieles al prever 50 escaños menos. Los descensos electorales que Moncloa estima en plazas como Barcelona o Madrid complican el encaje en las candidaturas de los populares de primer nivel. Y, por supuesto, el Mundo también se hace eco de ese Día Mundial contra el Cáncer de Mama: 16.000 mastectomías y Sanidad no garantiza la reconstrucción total. Solo unos cuantos hospitales públicos ofrecen una técnica estética que permite a las mujeres reparar por completo su pecho tras haber sufrido un tumor. Pues sí, aparece aquí John Kerry, ¿eh? Una excelente sintonía en la portada de ABC. El secretario de Estados Unidos, John Kerry, recibió esa guitarra española del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo. Este fue el obsequio que recibió y, a cambio, bueno, pues se obtuvo un reloj de su homólogo norteamericano. España y Estados Unidos abordan la tensión en Israel y el conflicto sirio. Y es que el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, visita Madrid a tres días de que Margallo presida esa sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Único titular. Y nos vamos ahora hasta La Razón, que nos publica los resultados de la encuesta electoral en EC Report. El PP supera al PSOE en 6,4 puntos y dobla Ciudadanos a dos meses del 20D. Los populares se mantienen como los ganadores, aunque el ruido en el partido les pasa factura en la última semana. La encuesta se realizaba el 17 de octubre de 2015 y lo que medía es el número de escaños en intención de voto. Como decimos, el Partido Popular gana en 6,4 puntos y dobla a Ciudadanos a dos meses de las elecciones. Rajoy podría repetir mandato si representa la regla de apoyar al más votado, como en la mayoría de los países europeos. Pero la fotografía de La Razón tiene que ver con ese Día Internacional del Cáncer de Mama. Podemos encontrar en el titular: hoy entro en el quirófano para operarme el pecho. Mónica Muelas, de 38 años, afronta con optimismo su enfermedad en el Día del Cáncer de Mama, que se celebra hoy. Es el tumor más frecuente entre las mujeres, pero también afecta a los hombres, aunque no suele descartarse. La mejora de los tratamientos ha posibilitado que la supervivencia, depende del estadio en el que se diagnostique, puede llegar a más del 98%. Y también en La Razón se hace eco de ese primer cara a cara entre Rivera e Iglesias, el momento del encuentro entre Iglesias y Rivera con Jordi Évole ayer en La Sexta, y destaca los siguientes titulares: Iglesias, que Esperanza Aguirre diga que le gusta te hace daño, y también Rivera, y cuando lo dice Maduro de vosotros, también. En fin, también podemos escuchar a Carlos Alsina: después de las elecciones quiero entrevistar al rey. Después de esa polémica entrevista que tuvo con el presidente del gobierno, veremos si el rey pasa por los micrófonos de Alsina, ¿no? Pues habrá que verlo, efectivamente. La Vanguardia, con Sánchez, defiende su reforma frente a los secesionistas. El líder del PSOE plantea reconocer singularidades territoriales. Postula abrir el partido tras el polémico fichaje de Lozano. Y también vemos en esa portada de La Vanguardia a los Mossos que detienen en Barcelona al violador del cúter. El acusado de varias agresiones sexuales es un vecino de Gracia, de 30 años, que iba a casarse. Las aerolíneas, por otro lado, prestan más servicio para alejarse del low cost, y la lentitud de Colau en el ayuntamiento inquieta a las asociaciones vecinales. Las agrupaciones que apoyaron esa candidatura de la alcaldesa de Barcelona se lamentan de la falta de soluciones para sus problemas. Y cerramos con Neymar: exhibe su alegría también en el Camp Nou. Y nos vamos ahora hasta El Economista. También titula en su portada: Rato subvencionó en economía a un socio de inversiones inexistentes. Montero Quevedo recibió 916.556 euros para invertir 7 millones que no realizó. La fotografía de la portada habla de Netflix, las cifras en récord del gigante de la televisión Netflix, que se estrenará mañana en España, quintuplicará sus ganancias en dos años hasta alcanzar los 500 millones de dólares en 2017. Habla también El Economista economista de Solo Santander, Bankinter y Abanca elevan su cartera crediticia, en el caso de la entidad cántabra, un 0,4% interanual. Hacienda aplazará deudas de hasta 30.000 euros sin necesidad de aval. La cantidad más alta hasta ahora era la de 18.000 euros. Y además, Defensa incurre en un sobrecoste de 248 millones en 4 submarinos. También Jesús Silva, presidente de Ineco, la privatización de Ineco no está sobre la mesa en este momento. Vamos a echar un vistazo a la prensa deportiva con la portada de Marca y ese desafío al Madrid. Cavani avisa, tendrá que estar muy pendiente el Madrid de nuestro ataque. Ramos jugará en París, Modric puede viajar, pero a Pepe y a James les queda bastante. Y dice, semana clave, el liderato de la Champions, ahí está el PSG y la Liga con el Celta en juego. Es la principal noticia también de la portada de Marca. Lleva también a su portada a Ibrahimovic, que desafía al Madrid y dice, sabemos lo que hay que hacer para ganarles. Sergio Ramos vuelve a frenar al gigante sueco y en cuanto a la Liga, golazo del francés tras una carrera de 45 minutos, la Real reclamó un penalti con el 0-1. También 1-2, el Celta sigue imparable. Nolito tumbó en el 90 a un Villarreal con 10 desde el 47. Getafe Las Palmas 4-0, Deportivo Athletic 2-2 y Sporting Granada a las 8:30 de la tarde. También habla AS de ese GP de Australia, gana Márquez y Lorenzo recorta 7 puntos a Rossi. Carrera épica en MotoGP, dicen los expertos que fue increíble. ¿Tú la viste, Raúl? Pues no pude verla, ¿eh? Pero bueno, seguramente que todos los aficionados a ese deporte disfrutarían muchísimo. Como nosotros disfrutamos también de las crónicas. ¿Qué es lo que sucede en esos lugares donde nos escuchan? Por ejemplo, en Las Palmas, Tenerife, Cantabria y Alicante. Pues vamos a saberlo porque en Las Palmas, ¿quién nos espera? Pues está allí esperándonos nuestro compañero Luis Mario Fernández. Muy buenos días. Saludos desde Gran Canaria en esta jornada de lunes 19 de octubre. El Partido Socialista Canario y Nueva Canarias han sellado este domingo su alianza para las elecciones generales del 20 de diciembre, un pacto que tiene el objetivo de ganar a la derecha en las islas y en España. Así lo pusieron de manifiesto el presidente de Nueva Canaria, Román Rodríguez, y el secretario general del PSOE canario, José Miguel Pérez, durante la firma de un acuerdo que busca un cambio político y el progreso del archipiélago, colocando a la comunidad en el lugar que le corresponde en el marco nacional. Respecto a las listas, Nueva Canarias ocupará los puestos 2 y 6 en la provincia de Las Palmas al Congreso, mientras que en el Senado, PSOE y Nueva Canarias se reparten uno para cada partido. Y en Santa Cruz de Tenerife, los nacionalistas ocuparán el puesto número 4 al Congreso y en el resto de candidaturas al Senado habrá candidatos socialistas y suplentes de Nueva Canarias. El Gobierno de Canarias ratifica que son 400 los beneficiarios por los pagos pendientes de la hipoteca joven. Es de 400. Cifra que se desprende de la publicación de la resolución del Boletín Oficial de Canarias el pasado 9 de octubre. En un comunicado, el Ejecutivo Regional expuso que los expedientes de esos beneficiarios ascienden a 284. De esta forma, la Consejería de Empleo y Políticas Sociales y Vivienda ha salido al paso de la preocupación expresada por la diputada del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Josefa Luzardo, quien ha asegurado que la cifra de jóvenes beneficiarios es tan solo de 284. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que el resultado de las próximas elecciones generales del 20 de diciembre no afectará a la composición del Ejecutivo Regional. Lo que ocurra en las elecciones del 20 de diciembre no va a afectar a este Gobierno en absoluto en cuanto a su composición, según ha dicho el pasado fin de semana durante una rueda de prensa en la que hizo balance de los primeros 100 días del Ejecutivo. También les contamos que la mitad de los polígonos y parques industriales de Gran Canaria presenta deficiencias en sus dotaciones básicas, según un informe preliminar que el Cabildo ha trasladado al Ejecutivo Autonómico para que se implique económicamente en su recuperación en el marco de sus competencias. Así lo ha señalado en un comunicado la consejera insular de Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso, quien agregó que este documento, que recopila la situación de las áreas en activo de la isla, revela que el 25% presenta dotaciones deficientes, otro 25% muy deficiente, mientras que del 50% restante, la mitad tiene un estado aceptable y solo el otro 25% presenta un estado adecuado. En otro orden de asuntos, el diputado socialista Manuel de la Rocha reclamará una vez más el próximo martes, o sea mañana, al gobierno que derogue la reforma del Código Penal aprobada hace más de un año y que a su juicio restringe el derecho a huelga al introducir la pena de cárcel para quienes coaccionen a otros para iniciar a continuar la huelga. O sea que el PSOE reclama la derogación de la reforma del Código Penal. Y en cuanto al tiempo, este lunes habrá intervalos nubosos, lluvias y chubascos débiles en las islas de mayor relieve, más intensos en zonas altas y de medianías, temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Se esperan en Las Palmas de Gran Canaria unas temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 22. Eso es todo de momento. Les informó desde hoy Radio Juventud de Gran Canaria, servidor Luis Mario Fernández. Continuamos con esa ronda de emisoras. Nos vamos hasta Tenerife, Diana. Pues ahí está nuestro compañero Zeben Díaz. Muy buenos días. Muy buenos días, compañeros y compañeras desde Santa Cruz de Tenerife. Comenzamos una semana donde el principal protagonista o la principal protagonista ha sido la lluvia, ¿no? La lluvia que este fin de semana pues se ha dejado ver, y hoy en la portada, por ejemplo, de alguno de los rotativos vemos cómo se quiere invertir 18 millones de euros y 1.200 acciones para no repetir un 19 de octubre y se cumple de la tormenta inesperada e intensa que cayó sobre Santa Cruz y volvió a colapsar puntos negros sobre los que se ha actuado para evitar que pase de nuevo. Alguna fotografía que podemos ver donde el resultado pues de esa lluvia fue devastador para algunos puntos negros, como bien decía. Detenido por un ataque con arma blanca en Santa Cruz de Tenerife, policías nacionales y locales se emplearon a fondo para frenar varias reyertas cerca de la Plaza de España, donde se celebró un evento musical. También hablamos otro de los temas que podemos ver y conocer, por ejemplo, es sobre las estaciones de ITV, que han pasado de 15 a 23 en los últimos 3 años, y sobre todo incidiendo mucho en la revisión e inspección técnica de esos vehículos. También, en cuanto a profesores, buscan alerta de un 22% de nombramientos INSUCAM, en este caso es la que alerta de un 22% de nombramientos fallidos. En otro orden de cosas, por ejemplo, hablando de deportes, el Club Deportivo de Tenerife, que perdió ayer frente al Real Zaragoza 2-0, y el titular es fin a la buena racha. El árbitro Arias López se inventó 2 penaltis que pusieron en bandeja la victoria al Zaragoza. Son las noticias que podemos ver, finalizando ya con una del presupuesto, que en Canarias para 2016 crecerá un 6% hasta 7.113 millones. Fernando Clavijo destaca que en sus primeros 100 días como presidente, los socios del gobierno han fijado las bases de una nueva forma de hacer política con consenso y diálogo. Pues estas son las noticias que podemos ver hoy en los principales titulares de los diarios en cuanto al día de hoy. Un día pues donde la lluvia ha sido protagonista. Ahora mismo desde donde estamos podemos ver en la ventana donde el cielo pues amenaza con dejar más lluvia, aunque ya lo ha hecho durante algunos momentos de la mañana. Por nuestra parte, nada más. Bueno, ahí se nota sobre todo la gripe que seguramente se deja notar en mi voz, y es por eso, provocado por los cambios de tiempo, un poco de gripe, pero bueno, no hay nada que uno no pueda hacer sin abrigarse. Muy buenos días, compañeros y compañeras, venga. Pues nada, Zeben, a recuperarse, ¿eh? Y hay que abrigarse, que aunque estés allá en Canarias, también el tiempo pues te puede pillar de aquella manera. Nos vamos hasta Cantabria. Allí está nuestro compañero Alfonso Rivas. Raúl, vamos a ver qué tiempo tenemos por allí. Hola, muy buenos días. Sí, las noticias más destacadas en Cantabria son que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la vicepresidenta y consejera de Universidades, Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, han asistido ayer domingo en Puente San Miguel, Reocín, a la salida de la segunda marcha solidaria contra el cáncer de mama. Ambos han brindado todo su apoyo a quienes padecen esta enfermedad. Revilla ha destacado la notable afluencia de público y ha puesto de relieve la colaboración y solidaridad de la sociedad cántabra con actos de este tipo. El presidente ha calificado al cáncer como una lacra y ha animado a las personas que padecen esta enfermedad a afrontarlo con el apoyo de todos y especialmente el institucional. Por su parte, Díaz Tezanos ha afirmado que la presencia tanto de hombres como mujeres en este evento demuestra que se trata de un problema común. Y más cosas, la jueza que investiga la matanza de 5 lobos durante una cacería en Camaleño en diciembre de 2013 ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa en la que inicialmente estuvieron imputados un agente del Seprona de la Guardia Civil y otros 4 cazadores. Tanto la magistrada como el fiscal entienden que no se trata de un delito penal, sino de una infracción administrativa por extralimitación de lo autorizado, porque la batida contaba con autorización. Así se argumenta que no es un supuesto de caza furtiva al tratarse de una cacería autorizada de jabalí en la que se podía matar un lobo y se abatieron 5 ejemplares de más. Y más cosas, hoy tenemos pleno del Parlamento de Cantabria. El aumento del número de consejerías, altos cargos y órganos directivos y las aperturas de las grandes superficies los fines de semana son algunos de los temas que se van a tratar a partir de hoy, lunes 19 de octubre, a las 4 de la tarde. Y también se va a abordar en el pleno del Parlamento una iniciativa para promover el testamento vital. La sesión de carácter ordinario se celebrará por la tarde, como hemos dicho, a partir de las 4 e incluye 8 puntos en el orden del día. Arrancará con 3 mociones siguientes a interpelaciones del pleno anterior. La primera de Podemos es sobre las medidas adoptadas para que las grandes superficies solo abran los 10 fines de semana al año que estipula la ley. Y nos vamos hasta Santander, donde la Junta de Gobierno local aprobará hoy, día 19, la propuesta del Partido Popular de modificar el reglamento orgánico del pleno para que cada grupo municipal pueda contar con un mínimo de 2 concejales y no de 3 como hasta ahora. El objetivo es favorecer la pluralidad y garantizar la participación de todos los partidos políticos en la actividad municipal, apuntan desde el Partido Popular. Con carácter previo a su debate y aprobación en el pleno, se dará traslado a los grupos municipales para que puedan presentar sus enmiendas. Y hoy en Santander vamos a tener cielos nubosos y cubiertos con chubascos y lluvias persistentes, temperaturas máximas en descenso, temperaturas mínimas con pocos cambios, alcanzándose en muchos lugares al final del día en el litoral, vientos flojos del este, en el resto vientos flojos variables tendiendo a norte. Un poquito de lluvia también en Santander y yo que me resisto a dejar la manga corta, Diana, ¿eh? Claro, pero es que es eso, estamos con esos cambios de temperaturas que decía el compañero Ceben y salimos con la chaqueta, nos metemos dentro del trabajo y tenemos mucho calor, llega la tos y así estamos todo el día, Raúl. Se le notaba que tenía la voz un poquito tomada, como se suele decir, ¿no? Vamos a ver cómo está nuestro compañero Manuel Hernández allí en Oíd Radio Costa Blanca. Buenos días desde la Costa Blanca. Les resumimos las noticias más destacadas del día. Comenzamos por Alicante, porque los portavoces de los 5 grupos con representación en el Ayuntamiento de Alicante, PSOE, Guayar, Compromís, Ciudadanos y Partido Popular, recibirán hoy al empresario Enrique Ortiz en una reunión solicitada por el propio constructor para abordar cuestiones que incumben a su grupo empresarial y que se desarrollará con luz y taquígrafos. Se trata del primer encuentro del actual equipo de gobierno con el promotor, imputado por presunta corrupción en el caso Brugal, que además es uno de los principales contratistas del consistorio. El equipo de gobierno ha decidido invitar a participar a los portavoces de los 2 grupos de la oposición para que la transparencia del encuentro sea máxima. La solicitud de Enrique Ortiz se produce después de que el ayuntamiento recibiera un escrito de la promotora de la actuación territorial estratégica de Rabasa, Alicante Avanza, participada por Ortiz, en el que amenazaba con iniciar acciones legales contra el ayuntamiento por pedir la retirada de la ATE, negociar una ubicación distinta a Rabasa para la instalación de IKEA y un proyecto diferente y promover la catalogación de las lagunas de Rabasa como humedal. El equipo de gobierno escuchará al empresario y contratista municipal y velará en todo momento por la defensa de los intereses generales de la ciudad de Alicante, según un comunicado remitido ayer por la Corporación Municipal. De Alicante nos vamos a Elche porque el Palacio de Altamira será el escenario central de la 20 edición del Festival Medieval que se celebrará del 22 al 25 de este mes de octubre. Espectáculos de música, teatro y danza sobre Jaume I, El Quijote, las Cántigas de Alfonso X, Santa Teresa y el Cid figuran en la programación. El Festival Medieval de Elche, que volverá a animar las calles del centro urbano el próximo fin de semana, cumple este año su vigésima edición. Todo un hito para un certamen que nació en torno a las representaciones otoñales del Misteri y que se convirtió en un referente nacional en su género por el alto nivel de su programación, pero que en los últimos años ha luchado por sobrevivir lo más dignamente posible tras perder la mayoría de las subvenciones oficiales que lo nutrían. La compañía ilicitana Aerolito Teatro, con Cristina Mancía al frente, presentará el próximo jueves 22 a las 10 y media de la noche en el Palacio de Altamira la producción propia del Festival Jaume I, La conquista de un sueño. Se trata de un montaje teatral que se ha preparado para conmemorar los 750 años de la llegada a Elche del monarca y que tendrá una puesta en escena muy visual. Esto es todo desde la Costa Blanca. You can tell by the way she walks as she smiles. Ahí estaban las crónicas de nuestros compañeros en esas emisoras. Y aquí en los estudios de Oíd de Radio en Talavera de la Reina ya se encuentra nuestro amigo y compañero José María Castillo, porque vamos a hablar de Generación 2.0. Buenos días, Chema. Muy buenos días, Raúl, Diana. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, ¿verdad? Pues todos, de lunes, ¿no? Estamos encantados de tenerte aquí una vez más y además con un tema tan recurrente como este, que lo estamos viendo últimamente en todas las portadas. Así trucó Volkswagen sus motores contagiando a otras marcas como Seat, dice este titular. Pero claro, ¿esto tiene que ver con tecnología o no tiene que ver con tecnología? Por supuesto que sí, como casi todo en la industria actual. En este caso estamos hablando de uno de los escándalos o de los que van a ser los escándalos del siglo XXI, en este caso de la mano de Volkswagen, el gigante alemán del sector de automoción. Y por supuesto que sí, tiene que ver con la tecnología, porque todo viene a través de un software, de un programa que llevan integrados todos los vehículos o algunos vehículos que luego veremos de la marca Volkswagen, y que bueno, que está siendo tremendo para la marca y para el sector industrial del automóvil. Cuéntanos, Chema, ¿qué ha pasado? Así, los que no sabemos nada de coches, como yo, que entendemos de colores, como digo, vemos estos titulares y nos cuesta un poco la noticia. ¿Qué ha pasado? En versión corta y resumida, y para que todo el mundo lo entienda, básicamente en la producción de los vehículos y en concreto de las centralitas de los vehículos, que es un sistema electrónico que controla casi todos los parámetros de un coche a día de hoy, lo que hicieron estos genios de Volkswagen fue meter un pequeño programita que controlaba el tema de las emisiones de los coches de Volkswagen, de manera que cuando este programita detectaba que esas emisiones estaban siendo medidas, cortaba cierto rendimiento del motor para que no saltara por encima de niveles marcados por la ley. Y luego, cuando detectaba que el coche estaba siendo usado normalmente en circulación, pues se desactivaba y el coche funcionaba normal o como ellos querían. El resultado, que en conducción normal estos coches estaban emitiendo hasta en un 40% más emisiones, en este caso de óxidos nitrosos, al medio ambiente. Madre mía. Eso es lo que cuidamos en nuestro planeta. Eso es un ilícito penal. Claro, eso es una estafa. Claramente. Totalmente. Y lo más gracioso del asunto es que ha sido detectado casi por error. En este caso en una universidad, haciendo un estudio sobre energías alternativas, algunos datos no les cuadraban con ciertos modelos de coche, los remitieron a la Agencia en Defensa del Medio Ambiente, en este caso de Estados Unidos, y ahí se ha destapado todo el asunto, que afecta a 500.000 vehículos en Estados Unidos, cerca de 11 millones de vehículos en todo el mundo. Se dice pronto. En efecto, pero yo digo una cosa, Chema, ¿no será que ahí hay dinero de por medio con esos ingenieros y esas cosas y han dicho, mira, o me dais o hablo o canto, como se suele decir? Resulta curioso, y yo, bueno, informándome un poco del asunto, resulta curioso que ningún empleado de Volkswagen haya abierto la boca con esto, porque entiendo que algún ingeniero le llamaría la atención estas mediciones y estos niveles, y que algún ingeniero se encargó en la producción de meter o modificar este software de los coches. Nadie se ha pronunciado al respecto, nadie se ha dado cuenta hasta que un grupito de chicos y chicas de una universidad les ha saltado el tema, y aquí estamos. Aún a día de hoy, esto salió a la luz en septiembre, aún a día de hoy nadie se ha pronunciado, excepto el CEO de Volkswagen, que no le quedó otro remedio que después de decir textualmente evidentemente la hemos cagado por completo, claro. Dimitir, pero nunca más se supo de nadie más de Volkswagen. Estamos todavía a la espera de que saber cuál es el alcance completo de este asunto y saber quiénes son los responsables. ¿Cuáles son los vehículos afectados? ¿Qué modelos? ¿De qué año, Chema? ¿Qué? En un primer momento, afecta a vehículos de entre 2009, 2008 y 2015, vendidos en esta franja. Sobre todo, luego lo repasaremos en concreto para la gente que está en España y sepa, quiera saber si su sí. coche está en peligro, pero en principio se detectaron en los Volkswagen Jetta, Beetle, Audi A3 y Golf. Estos fueron los que saltaron la alarma, pero como todos sabemos, Volkswagen es un gigante que produce para muchas más marcas y sabemos a día de hoy que están afectados muchos más vehículos, entre otras de Seat, de Skoda, de Audi. Y se sospecha ahora de otras alemanas, pero eso todavía no lo sabemos. Sí que tenemos un listado más completo de vehículos en Europa, de Volkswagen, Skoda, Audi y Seat incluso. Entre 2008 y 2015, o sea uh-huh. que yo me salvo, me has dicho, fuera de antena por los pelos, ¿no? Tú te salvas, ahora lo veremos en concreto, porque esto está afectando a las motorizaciones 1600 y 2000 de vehículos diésel que utilizan tecnología Common Rail, matriculados entre 2008 y 2015. Así que si estamos hablando de que tienes o posees un 1600 o un 2000 TDI de alguna sí. de estas marcas, eres sospechoso de que esté afectado 2000, por esto. El mío. Pues ándate con ojo. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué tienen que hacer los propietarios de todos esos vehículos? Bueno, en Estados Unidos ya se está poniendo en contacto la marca directamente con los propietarios de vehículos y haciéndolos llamar a revisión. En Europa todavía se está, digamos, destapando un poquito este asunto y controlando la magnitud. Ha habido países como Francia o Suiza que ya se han puesto a investigar y a pedir información al grupo Volkswagen. Y, bueno, pues primero tendremos que saber qué vehículos en Europa concretamente están afectados y debería ser, evidentemente, la marca quien se pusiera en contacto con nosotros y nos los hiciera llevar al concesionario para revisarlos y modificarlos. En España vamos todavía, pues eso, a trancas y barrancas, ¿no? Sí, yo he hablado con muchas personas que en teoría también son afectados y nadie les ha llamado. No ha pasado todo. Esto va a ir lento, mal que nada porque cada escalón que vamos descubriendo más en cada país va subiendo la cifra de la deuda de Volkswagen uh-huh. en miles de millones de euros. Actualmente la tenemos cifrada, o lo que esto le va a costar a Volkswagen, en unos 18.000 millones, si no me equivoco, lo cual ya es una cantidad para asustarse uh-huh. o para que Volkswagen se asuste. Pero, claro, cada caso que vamos descubriendo, cada país afectado, en principio parecía que Europa no, pero Europa está totalmente afectada por esto, le va a ir costando a Volkswagen. Entonces sabemos ya a ciencia cierta que Volkswagen, bueno, está intentando llevar los tiempos un poquito más despacio para que el susto no sea mayor. ¿Tú crees que, bueno, indiscutiblemente le afectará en sus ventas? Está claro, ya ha caído en bolsa cerca de un 30% y esperamos que sea mayor la pérdida. O sea, para Volkswagen va a ser un palo tremendo. Ellos ya han reconocido públicamente que se ha obrado mal, que se ha hecho muy mal y que, bueno, a pesar de que van a poner todos sus medios en reconducir este asunto, el daño está hecho, Volkswagen ha quedado marcada. Todas las filiales de Volkswagen o todos los grupos que trabajan con Volkswagen han quedado marcados inevitablemente a la opinión pública, con lo cual no es raro esperar que sus ventas caigan. Pero en los yo no próximos entiendo por qué. Meses. Yo de verdad sigo sin entender por qué. Sí, vale, entiendo que el dinero está ahí, ¿no? El ahorro que estaba presente, pero ¿una marca como Volkswagen? Yo ya te digo que extraña, pero no es el único caso que está ahí. Lo que pasa es que este, curiosamente, a través de un estudio de una universidad, ha salido a la luz. Ya. Pero estoy convencido de que hay muchos más casos y en esto de las emisiones no estamos exentos de que la gente, bueno, vaya por otros lados. Sabes tú bien que en el sector automoción siempre se ha, o en los últimos años se viene persiguiendo que los coches diésel contaminen mucho menos, es un objetivo, porque sabemos que los motores diésel son muy contaminantes, por ejemplo, en comparación con un motor gasolina, uh-huh. y se viene buscando desde siempre acercarlo a los niveles de contaminación de otros coches, como por ejemplo los motores de gasolina. Y bueno, ahí ya entraríamos un poco en todas las conspiraciones que hay que evitan este tema de las energías renovables, porque sabemos que el coche eléctrico está avanzando, los híbridos están avanzando, y bueno, entendemos que a los grandes grupos esto no les interese, aparte de las compañías energéticas, en concreto de las petrolíferas. ¿Tú crees, Chema, que yo tendría que llamar a Volkswagen y decir, por si acaso? Porque claro, yo no estoy seguro ahora. Ahora me has dejado con esa incertidumbre, diciendo, bueno, Raúl, igual te ha tocado. A ver, te voy a hacer un largo repaso. A ver. Largo repaso, pero concreto a la vez. Son 11 millones de vehículos afectados. 11 millones. En todo el mundo. ¿Qué pasaba? En total, 11 millones. Con 10 motorizaciones, tanto 1.6 como 2.0. El código del motor, si alguien se pone a buscar en sus papeles o en sus manuales, el código del motor de referencia es la familia EA189. Ajá. Y en concreto son 33 modelos, tanto de Seat, Skoda, Volkswagen y Audi. Que yo te detallo ahora mismo si te parece. Bien. Y para todo el mundo. Esto ya es a nivel mundial, así que todo el mundo que tome nota. Por ejemplo, en modelos de SEAT tenemos al Alhambra, al Exeo, al Ibiza, al León, al Toledo, al Altea y al Altea XL. Recordamos, casi nada. Motorizaciones 1600 y 2000 entre 2008 y 2015 son susceptibles de esto. Audi, Raúl, toma nota. Sí. A1, A3, A4, oh, A5, oh. A6, Q3, Q5 y el TT. De Volkswagen tenemos el Golf, el Golf XL, el Polo, el Turán, el Passat Coupe Cabrio, el Sirocco, el Tiguan, el Jetta, el Multivan, el Saran, el Amarok y el Beetle. Todos, prácticamente. Y modelos de Skoda, por último, tenemos el Fabia, el Octavia, el Super, el Rapid Spaceback, el Yeti, el Scout y el Roadster. Sabéis que 11 millones de vehículos afectados me parecen pocos. Con todos estos modelos. Pero claro, estamos hablando de esa franja, ¿no? Porque sí, pero aún así, ¿eh? Estamos hablando de solo los 1.6 y 2.0. ¿Tú sabes lo vendidos que son la inmensa sí. mayoría de todos esos modelos en el mundo? Sí, uh-huh. Pero como dice Chema, del 2008 al 2015 y solamente el 1.6 y el 2.0. Sí, sí, esa sí. referencia de motor EA189, pero aún así, uff. En España, ya te digo, se calcula que son 683.626 vehículos con este tipo de motor, 257.000 serían Volkswagen, 221.000 SEAT, 147.000 Audis y 37.000 Skoda. Uh-huh. En nuestro país, la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, ya se ha manifestado, ¿verdad, Chema? Sí, ya ha establecido unas pautas de lo que debería ser la actuación de Volkswagen, aunque Volkswagen todavía no lo ha asumido como suyo, pero sí que se están lanzando esas peticiones a la Comisión Europea para que sea el órgano máximo europeo el que paute la manera de actuar con respecto a los consumidores. Antes de relatar qué es lo que pide la OCU, dejar claro que los coches son seguros, y se puede circular con ellos de manera legal e incluso podrían hasta pasar la ITV, porque la ITV, curiosamente, no mide las emisiones de nitrosos. Ajá. ¿Vale? Entonces, bueno, que la gente no se preocupe porque podrá seguir funcionando con su coche. ¿Qué debería ser esto o cómo se debería actuar? Bueno, pues la OCU dice que efectivamente debe ser la marca la que se responsabilice de esto, que por supuesto deberían de hacerlo de manera gratuita, que deberían de ofrecer un coche de sustitución, porque esto no va a ser instantáneo, y que en ningún caso, que es una cosa que se teme mucho, se pueda reducir las prestaciones de tu vehículo, porque hablaban de que, bueno, se puede eliminar sí. este programa de la centralita electrónica del coche, pero que podría haberse afectado el rendimiento del vehículo o la potencia. Entonces la OCU dice que bajo ningún concepto pueden lo que sería el producto que tú tienes comprado. Y por último, siempre exigir, cuando nos toque a España, que nos tocará, siempre exigir un documento detallado de todo ese proceso que se va a hacer para mantener constancia de ello y que en futuras revisiones o procesos que se hagan, por ejemplo, la actualización de las ITVs, que no me extrañaría que pasara y que se empezara a medir el nitroso, pues tener detallado que tu coche ya ha pasado ese proceso de la marca y que está 100% legal. Tendremos que esperar una sanción, supongo, a nivel internacional para Volkswagen. Las ayudas aquí, las que dieron el gobierno, desde luego, ha dicho de vuelta, ¿no? Bueno, todavía en Europa no queda claro. Sí que sabemos que va subiendo en función de los vehículos que vamos viendo que están afectados y que va a ser una sanción cuantiosa, aparte de las pérdidas que va a generar en materia de ventas y demás. En España el único paso que se ha dado desde industria es simplemente pedir información de momento a la marca para saber la cifra exacta de vehículos afectados y después poner el procedimiento en marcha para que sea rectificada esta falla o esta ilegalidad, entre comillas. Entonces todavía no sabemos la cantidad de dólares que le va a costar a Volkswagen. Lo que sabemos es que aquí no dimite nadie, ha dimitió el CEO y ya está. Pero vamos, parece que esto es tendencia mundial, ¿eh? Aquí nadie asume responsabilidades. Venga. Todo sigue. No, de momento, bueno, no ha pasado nada, excepto lo meramente económico que ya es para una marca como Volkswagen perder un 30% de su valor en bolsa. Pero bueno, de momento no sabemos nada. Yo creo que hay más responsables que gente en producción, que gente en la cúpula de Volkswagen debería estar al loro de esto y que se está investigando en este sentido. O sea, lo primero que se está haciendo desde Estados Unidos es investigar quién estaba al tanto de esto, claro, y quién tomó las decisiones, porque de hecho me atrevería a decir que un CEO no es el máximo responsable en este caso de esas decisiones. A lo mejor no sabe ni de lo que es el programa. Efectivamente, pero sí que es verdad que es la cara visible y el que bueno, de cara a la galería ha tenido que dimitir, pero para mí se queda un poquito corto este asunto, pero estamos en lo más ágido, o sea, esto tiene cola. Sí, va para largo. De cara a los usuarios, lo que les molesta, y realmente es así, ya no es que pierda prestaciones ese vehículo cuando le quiten el software, sino el hecho de tener que meterlo en el taller. Es decir, que sabes que manipular un coche, pues luego la gente dice, ya, pero sabes que cuando empiezan a manipular el coche, luego ya no se queda igual. Ya no es el hecho de quitar el software, sino de que abran, de que quiten, de que no sé qué. Sí, a nadie le gusta, y seguramente que entre los oyentes y las oyentes se encuentra gente que se ha encontrado con series de fabricación que han tenido que ir por algún defecto al taller. Eso ha sucedido y no es plato de buen gusto. Pero bueno, en lo que nos tenemos que centrar ahora es que la marca lo haga bien y lo haga con garantías de que el coche se queda tal cual está y que no tiene repercusión para el uso de ese vehículo. Fuera de eso, pues es sin duda mala suerte y bueno, y una irresponsabilidad por parte de Volkswagen, que al final, como todas estas cosas, le toca pagar a quien menos tiene que ver, que es el consumidor. Ay, como siempre. Vamos a dejar ahí también ese buzón abierto para Chema, para José María Castillo, que cada semana estará con nosotros en Generación 2.0, en esas 22 emisoras, así que programa@oizradio.es, dudas, sugerencias, aquí estamos para atenderles. Chema, muchísimas gracias una semana más, y la próxima no sabemos de qué nos hablarás. Gracias a vosotros, nos hablaremos de algo interesante. Perfecto, pues aquí estaremos y aquí te esperamos, ¿eh? Muchas gracias. Dejamos a nuestro amigo José María Castillo y nosotros nos vamos con ese boletín informativo, porque llegamos ya, alcanzamos las 12. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los servicios informativos de OIZ Radio. Comenzamos en este lunes con el tiempo. Se prevén lluvias generalizadas y viento fuerte en Galicia y el oeste de Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes cielo nuboso cubierto con lluvias en la mayor parte de la península y ambos archipiélagos, con intervalos de viento fuerte en el noreste de Galicia y Andalucía occidental. Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga se encuentran en alerta amarilla por lluvias después de que este domingo los servicios de emergencia tuvieran que realizar decenas de intervenciones por las fuertes precipitaciones superiores a los 30 litros por metro cuadrado. También hay alerta amarilla por lluvias en Ceuta, Ibiza y Formentera y por fenómenos costeros en La Coruña. Los chubascos serán más frecuentes e intensos en Extremadura y mitad oeste de Andalucía, donde podrán ser localmente fuertes o muy fuertes y persistentes y ocasionalmente acompañados de tormentas, sin que se descarten en Castilla-La Mancha, el resto de Andalucía y Murcia. Además, las precipitaciones serán menos probables y más débiles en Cataluña y Baleares, y en Canarias se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos con lluvias y chubascos más probables en las islas occidentales. Las temperaturas diurnas bajarán en el área cantábrica, en el cuadrante sureste peninsular y Canarias, y tendrán pocos cambios en el resto. Los vientos soplarán del noreste en el litoral de Galicia, del sureste en Andalucía occidental, de componente oeste en Canarias y del este en el resto de la península y Baleares. Y también, por supuesto, les recordamos que ayer 18 de octubre, domingo, el número premiado en el Euromillonario de la OIZ, la organización impulsora de discapacitados, fue el número 12.831, 12.831, 12.831, de la serie 021-21. Enhorabuena a todos los agraciados. Israel empieza a construir un muro temporal en Jerusalén Este. La policía ha detallado que el muro de 5 metros de alto tiene como objetivo evitar los ataques con piedras y cócteles Molotov contra los residentes del barrio judío. Las autoridades de Israel han empezado, como decimos, a construir este domingo un muro de cemento en Jerusalén Este para separar el barrio judío de Armon Nahathib. 4 días después de que los palestinos asesinaran a 2 israelíes en un autobús cuando cruzaban la zona. La policía ha detallado que el muro de 5 metros de alto tiene como objetivo evitar los ataques con piedras y cócteles Molotov contra los residentes de ese barrio, según informaba el diario israelí The Jerusalem Post. Así ha asegurado que una parte sustancial del muro, que estará en pie tanto tiempo como sea necesario, ha sido ya construida, adelantando que está previsto que los trabajos sean finalizados a finales de esta semana. Por su parte, la alcaldía de Jerusalén ha recalcado que el muro es una medida de seguridad provisional, recalcando que no se trata de un muro perimetral, sino una barrera colocada por la policía en ese lugar, con un historial de lanzamientos de piedras y cócteles Molotov contra viviendas y vehículos judíos. En esta misma línea se ha expresado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Emmanuel Nasson, quien ha dicho que el muro no tiene un significado político, es un aspecto más de nuestras medidas de seguridad. Y seguimos con clave internacional. Alemania tratará en la Unión Europea las demandas turcas a cambio de su cooperación. La canciller alemana Angela Merkel ha visitado este domingo Estambul para avanzar en el cierre del esperado pacto con el que la Unión Europea quiere contener el flujo migratorio. A primera hora de la tarde se reunía con el primer ministro turco Ahmet Davutoglu. Luego se reunió con el presidente euroasiático Recep Tayyip Erdogan, que es quien tiene la última palabra en el Ejecutivo. Turquía espera 4 concesiones de Bruselas a cambio de su cooperación. Un paquete de 3.000 millones de euros para cooperar en contener a los solicitantes de asilo en su país, la concesión de visados Schengen para los 74 millones de turcos, la aceleración del proceso de integración de Turquía a la Unión Europea y la presencia turca en las principales cumbres europeas. El jefe de gabinete turco aseguró en la rueda de prensa posterior a su cita con Merkel que el objetivo es hacer efectivo en 2016 el acuerdo de readmisión. Empezó a gestarse en el año 2003 y mediante este los turcos, a cambio de admitir a aquellos refugiados procedentes de su país y detenidos en Europa, obtendrán libre circulación por todo el territorio de la Unión Europea. La segunda exigencia turca es agilizar el proceso de entrada de Turquía en la Unión Europea. Hablamos de las elecciones generales porque Rajoy busca salvar a sus fieles al prever 50 escaños menos. Ha llegado el momento de esos cálculos, de las encuestas sobre la mesa para calcular el trozo de pastel a repartir. A 2 meses de las elecciones generales, solo Ciudadanos y Podemos, que nunca han tenido representación nacional, pueden prometer a los suyos más de lo que disponían. Para PP y PSOE, las perspectivas son distintas, especialmente para el partido en el poder, al que todas las encuestas vaticinan una caída muy importante, con previsiones poco optimistas que hablan de una pérdida de hasta 50 escaños. Mariano Rajoy intenta encajar los nombres de los primeros espadas del partido en esas listas claramente menguantes. Los últimos sondeos que se desmenuzan en Moncloa apuntan a un resultado que rondaría el 28-29% de los votos, entre 4 y 5 puntos más que el que lograría el PSOE, 23-24%, 13 más que los que obtendría Ciudadanos, con ese 15 y 16, concretamente Podemos, con ese 12. Y aunque las cifras son volátiles, la premura del tiempo obliga a trabajar con esos presupuestos para confeccionar las listas electorales. Rajoy, a quien le gusta esperar al último minuto para anunciar candidaturas, en esta ocasión ha escuchado a quienes le apuran para no consumir el tiempo. El presidente trabaja con esa previsión de pérdida de aproximadamente 50 escaños, una caída ajustada para algunos y demasiado optimista para otros. Hay cálculos que hablan de un descenso de hasta 65 diputados, pero en cualquier caso obliga a una labor de encaje complicado para asignar puestos de salida de esas listas electorales. Y aún estamos en precampaña, pero ya se ve esa sintonía entre Rivera e Iglesias en su primer cara a cara antes del 20 de diciembre. Albert Rivera y Pablo Iglesias ponían patas arriba a la política española. Aunque tradicionalmente los líderes de Ciudadanos y Podemos se intercambian críticas contundentes, anoche, en su primer cara a cara en el programa de televisión Salvados, los dos exhibieron una inusual sintonía en un debate planteado de manera informal y en el que ambos dejaron patente un gran respeto personal. Las relaciones con la banca y las grandes empresas Junqueras tampoco supusieron un punto de fricción. El líder de Podemos reconoció que su formación se ha reunido con el Bank of America y con otras empresas, aunque se apresuró a decir que él no ha asistido personalmente. Rivera aprovechó la tesitura para reivindicar la normalidad de este tipo de encuentros y criticar a Iglesias por haberle tachado de candidato del IBEX. Te lo he escuchado decir a ti, un bulo repetido mil veces por una persona que me parece inteligente como tú, sentenciaba Albert Rivera. Hasta en los desencuentros buscaron espacio para el agasaje. Las dos formaciones defienden que sus recetas son diferentes, pero que el diagnóstico de los problemas económicos e institucionales son parecidos. Iglesias evitó un ataque contra Rivera por esta cuestión, pero consideró que es evidente que el sector financiero estaría más contento con Rivera que con él. Recordó el episodio en el que el presidente del Banco Sabadell dijo que hacía falta derechas, a lo que el líder del Partido Naranja raudó. Por suerte, no somos ni de derechas ni de izquierdas. Y con habilidad volvió a criticar a Iglesias diciéndole que no le criticaba. No voy a jugar a esto contigo, yo no voy a decir que estás en Venezuela. Lo que sí estuvo asegurado fue el éxito del programa, que vieron más de 5 millones de españoles anoche en La Sexta. Seguimos hablando de economía porque el FMI y la Comunidad Europea han errado en ese cálculo sobre España en los últimos años. Los presupuestos desatan una guerra de pronósticos entre el Gobierno y la Unión Europea. Decía el economista John Galbraith que las predicciones económicas hacen que la astrología, una ciencia concretamente, sea muy respetable. Y si hay un país que ha demostrado la veracidad de esta máxima, esa ha sido España. Si todos los organismos internacionales, a excepción, se toparon de bruces en 2008 con la dureza de la crisis, sin que ninguno de ellos fuera capaz de prever esa verdadera magnitud, ahora es el brío de la recuperación el que parece haberles pillado por sorpresa. El FMI ha revisado al alza hasta 7 veces consecutivas su previsión de crecimiento para este año en España. Solo en sus últimas previsiones de otoño, publicadas hace 2 semanas, las mantuvo estables y dejó a nuestro país a la cabeza del crecimiento de los países desarrollados. En julio de 2013 la previsión era de un crecimiento nulo. En 2014, en octubre, se elevó al 0,2%, en enero al 0,6% y en abril al 0,9%. Para 2015 estima un alza del 2% y del 1,6% en 2016, pero los borrones y esas proyecciones económicas no afectan únicamente a la institución que preside Lagarde. Un vistazo a los cálculos de los 24 organismos más relevantes y que conforman el papel de Funcas desvelan que en 2014 ninguno de ellos acertó en ese crecimiento del 1,4% que finalmente registró España, según el INE. Y hoy podemos leer en el diario El País que el Gobierno renuncia a acabar con los macropuentes festivos. El martes 6 y el jueves 8 de diciembre serán días no laborales en 2016 según los calendarios autonómicos. En 2016, la semana del 6 y del 8 de diciembre será muy atípica, casi vacacional. El Día de la Constitución y el de la Inmaculada caerán este año en martes y jueves respectivamente y podrá organizarse un macropuente festivo. Eso es posible porque el Gobierno finalmente no habrá traslado de fiestas al lunes más cercano, como se comprometió Mariano Rajoy en su debate de investidura. Todas las comunidades han aprobado ya su calendario laboral para el 2016. Fuentes del Ministerio de Empleo confirman que pronto publicarán el suyo, en el que se recogen las disposiciones autonómicas. Entre las promesas del Gobierno pendientes desde el comienzo de la legislatura estaba acabar con los puentes y macropuentes festivos que el calendario permite en determinados años. En la negociación laboral, antes de que se aprobara la reforma o se firmara el primer pacto de rentas de la legislatura, parecía la más sencilla de todas. Agonizando la anterior, la gran patronal COE había propuesto que 10 de los 14 festivos que hay al año se trasladarán al lunes. Hay incluso un documento conjunto de sindicatos y patronal fechado en el 9 de enero de 2012 que apuntaba 3 días que podrían trasladarse al lunes sin grandes problemas por su parte: el 15 de agosto, el 1 de noviembre y el 6 de diciembre. El documento llegaba días después de que Mariano Rajoy, en su discurso de investidura, asumiera el compromiso de acabar con los macropuentes. Racionalizaremos el calendario laboral para hacer compatibles los derechos de los trabajadores con la competitividad de las empresas, decía entonces. Y terminamos hablando de deportes porque el Madrid de Benítez, eficacia sin belleza, fichado para ganar títulos, esa es su meta. Invicto en Liga y en Europa con 2 goles en contra y 18 a favor, vence sin arriesgar. Y es que las cosas las tiene muy claras, conoce la forma de conquistar títulos y no variará ese estilo de sus equipos. Triunfará o morirá con esas ideas en el Real Madrid. Benítez escucha que no juega bonito y no se preocupa. Sabe que al final solo le exigirán éxitos y ese es su objetivo. Fue fichado por Florentino para conseguir trofeos y esa es su única premisa.

boletito de la OID con simplemente nada, un boleto podemos cambiar de coche, ¿qué te parece? Pues sí. Y te quitas de líos. O sea, que no sea Volkswagen, ¿no? Claro, dices, mira, yo no quiero tener preocupaciones, o sea, si mi coche le tengo que pasarle y tengo que llevar que no, voy a comprar un boleto de la OID, me toco un premiecito majo y me cambio de coche. Venga, una marca así más potente, ¿no? Nos vamos ahora mismo hasta Torrevieja, Raúl. Vamos a conectar con nuestra delegación allí, con nuestra oficina de la OID en este municipio alicantino. Está con nosotros al otro lado del teléfono Vicente Aparici, es el responsable de la delegación. Muy buenos días, Vicente. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos hablando de coches que a lo mejor algunos de los Volkswagen tienen que cambiar. Seguro que los últimos agraciados con el euroboleto de la OID el pasado día 14 en Torrevieja, pues a lo mejor piensan en eso, en cambiar de coche. Por supuesto, cambian de modelo y compran el coche que quieran. Y con el dinero sí ya pueden comprar un coche bueno. Cuéntanos, el pasado día 14, ¿verdad? Otro premiecito que se marcha para Torrevieja. El 13.911 se dio en Torrevieja a las 5 cifras y lo vendió María Ángeles Huelves Gil, una vendedora muy maja, que está vendiendo todos los días unos 60 boletos. Y se mueve mucho por toda Torrevieja. Madre mía, 140.000 euros, si no me equivoco, que se marchan para Torrevieja. Efectivamente. Lleváis un año bueno en Torrevieja, ¿eh? Bueno, en Torrevieja llevamos un año de dar premios pequeños. Bueno. Pero así de 5 cifras es el primero que damos en los 3 años que llevamos trabajando aquí en Torrevieja. Sí, entiéndeme, pero que es un año, porque nosotros lo sabemos, nos hacemos eco de este premio a las 5 cifras, esperamos también que llegue el de la serie, pero sí. Que bueno, que la clientela se os va animando porque va cogiendo un pellizquito, como dice Raúl, sí, que sí, qué más sí. Quisiéramos, de aquí para allá, de aquí para allá, pues sí, oye. Sí, el anterior se dieron 500.000 euros en Orihuela y Orihuela está dando muchos premios. Uh-huh. Y este lo ha dejado pasar para que llegue a Torrevieja. Bueno, ya tocaba, hay que repartirlo entre toda la provincia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y María Ángeles, ¿la acompaña con nosotros? Pues lleva con nosotros 3 años. Ah, muy bien, ¿no? Sí, desde que empezamos prácticamente. Además la tengo aquí, y si queréis hablar con ella la tengo aquí. Ah, pues nos encantaría, claro que sí. Sí, sí, María Ángeles. Las me está diciendo señal que no. Claro, un poquito de reparo lo de la radio. La radio, que no. Bueno, el premio fue el día 14, Vicente. A ver, toma, María Ángeles. Hola, buenos días. Buenos días, María Ángeles. ¿Qué tal? Te hemos atracado un poquito, pero bueno, es por una buena causa, que repartir un premio siempre da mucha alegría. Sí, ¿verdad? Cuéntanos, ¿ya tienes más o menos localizados a todos los clientes a que les tocó el premio? Sí, más o menos, sí. Falta uno, que ajá. Falta por localizar, que no sabemos quién es. Hoy me han hablado de que si era un matrimonio inglés, no ajá. Lo sé. ¿Tienes más o menos clientela fija entre los agraciados? Pues sí. Bueno, fija, hay una señora que nunca me compraba, ese día me compró porque sus amigas compraron y mira, la primera vez que me compra y pune, y la primera vez pues que le tocó. Llegó la suerte. La suerte del principiante, estará tan contenta la señora. Contentísima, claro. Te han contado así, bueno, pues eso, fuera de micro, ¿no? Que sin que nadie sepa qué tal les viene este premiecito, si están pasando por alguna dificultad o en general los agraciados en esta ocasión se van a dar un caprichito. Pues sí, creo que una de ellas está pasando por dificultad, es una colombiana que dice que le va a venir muy bien, me hizo el comentario Vicente, yo ya no la he vuelto a ver, no, es la primera vez que me compró también la colombiana. Uh-huh. Y estas tres señoras, pues sí, yo las conozco, las veo siempre en la cafetería y no sé si tienen dificultad o no, son pensionistas, señoras ya mayores. Pues nos imaginamos que sí, porque las pensiones en este país no están para tirar cohetes, ¿verdad, María Ángeles? Sí, exactamente. Bueno, ¿y tú qué tal? ¿Qué sentiste el día que te diste cuenta, ay madre, que lo habías vendido tú? No me lo creía, sí, yo veía el número y no me lo creía, yo decía, porque he estado 2 o 3 veces que por un número no lo he dado. Ajá. Y yo digo, otra vez por un número, otra vez. No me lo creía y dice mi marido, que tienes todo, que lo estás viendo, que tienes todo y estás diciendo que no, yo no me lo creía. Es que uno se vuelve incrédulo. Yo pienso como tú, María Ángeles, si un día me pasa, o sea, voy a decir, pero no, pellízcame que no me lo creo, que no me está engañando la vista. Porque sí, no nos ha tocado nunca, eso yo llamé a Vicente, digo, Vicente, y Vicente no se había enterado, dice, no lo sé. Digo que sí, que creo que hemos dado el gordo, digo, míralo y me llamas y me lo dices, porque yo no me lo creía. Claro, es que son los nervios de ese primer momento, ¿no? Sale sí. El sorteo, compruebo el número, dice, ay madre, que lo tengo yo, ay seguro, ¿a quién se lo he vendido? Imagino que pensarías 50.000 cosas en ese momento. Claro. Y seguro que ahora notas que vendes más también, ¿a que sí? Sí. Claro. Hoy sí, bastante. Sí, la gente compra. Se anima, sí. Claro. Más animada, sí. Genial. ¿Nunca habías repartido nada, entonces? Sí, premios pequeños, 5 euros, 50, he repartido unas cuantas veces. 3 veces me he quedado que por un número no lo he dado entero. que el día que vi que era el número completo, yo digo que por uno, y siempre me pasa lo mismo, que por uno. Pues estaba, y luego rondando. Resulta que era el completo. Estoy muy contenta, yo estoy contentísima. Claro que sí. Esto también hace que bueno, que vosotros que estáis ahí en la calle, pues toméis un poquito de energía, ¿no? Cuando claro, y la gente se anima y compra más. Hoy un señor inglés que nunca me compra, ¿sí?, que tiene unos amigos que me compran, y el día que está con él no me compran, digo, este les pasa mal la vibración a estos si no me compran porque están con él. Mira, y hoy he pasado con él y me han comprado dos. Claro. Es que les recordamos a nuestros oyentes, pues si queda algún despistadillo, que el premio se ha vendido en Torrevieja, es una localidad, bueno, pues muy internacional, ¿verdad? Porque allí aceptáis turistas de todas partes del mundo, sobre todo ingleses y alemanes hay muchos. Sí, tengo clientes alemanes e ingleses, sí. Uh-huh. Así sí que tengo, sí. Pues nada, para la próxima que te toca a ti también. Y la serie. Decir. Hombre, la serie, claro, bueno, claro. ¿Qué más quisiéramos, verdad? Porque el hecho de repartirlo está muy bien, pero también si te llevas tú un dinerito, pues oye, pues mejor. Así que, bueno, pues ahí y a está. Mí también me ha tocado, que yo tengo uno. Ah, sí, María Ángeles, pues entonces enhorabuena. Estoy callando. Pero tenías ahí calladito, Claro que sí, porque no hace falta contarlo si no quiere. Pero oye, qué bien, María Ángeles, pues nos alegramos muchísimo. Venga. Bueno, muchísimas gracias y muchísima suerte para un futuro. Venga, próximo. Muchísimas gracias, feliz día. Que la próxima les toque a ustedes también. Ojalá. Ojalá. Muchas gracias, María Ángeles. Un abrazo. Venga, gracias. Adiós. Saludos. Venga, gracias. Bueno, pues ahí estaba nuestra compañera. A ver si nuestro compañero sigue ahí. ¿Vicente? Sí, estoy aquí. Que vaya alegría, ¿eh? Sí, ya lo creo, ella sobre todo. Hombre, claro, yo estaba cenando con unos amigos y me llamó y dijo, mira, ahora no te lo puedo mirar, pero en cuanto pueda lo miro y te llamo. Claro, se lo tenía ahí calladito y de pronto dice, bueno, que a mí también me ha tocado, digo, anda. Sí, la verdad que sí. Genial. ¿Qué tal las cosas por Torrevieja, Vicente? Pues bien, aquí tenemos un sol precioso. Esta noche ha caído un chaparrón, pero ahora está el sol fuera. Y bueno, y parece que las ventas se están animando un poquito. Bueno, pues están contentos todos. Por supuesto, está muy bien, ¿no? La trayectoria de 3 años y ya con ese premio gordo, bueno, pues está bien, ¿no? Se va animando la cosa. Sí. Vicente, el que se escucha allí también la radio, el Oiz Costa Blanca, que está dando muy fuerte y nos consta que tenemos muchos oyentes por la zona, también animará a los compañeros, imagino. Sí, claro, por supuesto que sí. Los compañeros están todos como locos, como si les hubiera tocado a ellos, la mayoría de ellos. Y muchos decían, nos falta dar un premio gordo. Y a esos ya ahora están vendiendo más. Claro, porque la suerte se contagia, ya verás, como la próxima es también allí con serie y todo, como decía María Ángeles. A ver si es verdad. Muchísimas gracias, Vicente, por atendernos. Mandamos un abrazo muy fuerte a todos los compañeros de Torrevieja. Y nada, que viva la suerte. Muy bien, muchas gracias y que tengáis buen día. Igualmente. Un saludo, Vicente. Venga, buenos días. Adiós. Adiós. Dejamos a nuestro compañero allá en Torrevieja, con ese solecito ahí que está pegando en esta zona de España, y nosotros encantados de que la suerte haya llegado. Pues ya saben nuestros oyentes de Oiz Costa Blanca que esto, como dice Raúl, va rondando. Y sí. Si ha llegado a Torrevieja, esto se contagia y nada, Orihuela está siendo un municipio muy afortunado también este año, con premios así un poquito más contundentes. Por supuesto, la provincia de Alicante, que es una de las más consolidadas, que la hoy lleva más años de trayectoria allí presente, pues es lo que toca, a jugar, porque si no la suerte sí que no llega, Raúl. Lo llevo escuchando yo últimamente, a menudo, eso de, uy, por uno, uy, nos hemos quedado cerca, y cuando sucede eso, al final cae el gordo. ¿Eh? Ay, madre si mía. Si es con serie, si no, pues también está muy bien. Yo me conformaba con la extra de esta noche, 250.000 euros por tan solo un eurito en ese euroboleto para hoy, lunes. Pues yo también, Diana, estoy contigo. Y estoy con ese mismo sol, que sé que te gusta. Ay, mucho. Me gusta mucho esta canción. Ah, ya lo sabía yo, ¿eh? Álvaro Soler, que está también el tío, bueno, pues súper contento, porque contar con esa colaboración de Jennifer López, es que tiene muchos seguidores y yo creo que además es que el tema está muy bien, ¿eh? Que esta canción, bueno, pues se va a escuchar mucho en los próximos meses en todas las emisoras de radio. Es una forma de consagrarle como uno de los grandes, sin duda alguna. Es igual que este otro chico de que sale en Operación Triunfo, que también su canción está gracias a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Juanes. Está arrasando también muchísimo. Pablo, creo que se llama. No sé ahora mismo tal, bueno, pero bueno. Pues mañana te la pongo. Mañana me la pones, mañana ¿vale? Mañana te la pongo. Ahora nos quedamos con el mismo sol para decirte gracias por estar ahí un día más, porque llega Juanma Sepúlveda, Diana González, Raúl Gutiérrez contigo en este magazine de Hoy de Radio, mañana martes a partir de las 11, Diana. Hasta luego. Hasta mañana. No shade, no hating, uniting every nation. We're all under the same sun y bajo el mismo sol.